Superior de la Federación. Cámara de Diputados. 61ª Legislatura. La fantasía, la magia y los recuerdos de la niñez se unen para dar vida a la exposición itinerante del primer concurso del juguete popular mexicano del Museo de la Esquina. Más de 60 piezas entre valeros, muñecos y silbatos le esperan en el Museo Metropolitano de Monterrey. Visítanos en Zaragoza y Corregidora, en la zona centro, hasta abril del 2012. La entrada es libre, no faltes. Regio sumando fuerzas por la cultura. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad. Nuestro parque y las calles de alrededor antes eran oscuras y peligrosas. Hoy está muy iluminado y bonito. En Tijuana, la colonia Camino Verde se ha mejorado con alumbrado y recuperación de parques y canchas. El gobierno federal está rescatando espacios en todo el país. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Yo soy Radio UDEM. Conoce Radio UDEM. Sé parte de la Semana de la Radio. Del 20 al 23 de marzo en el Sombreado UDEM. Radio UDEM, somos todos. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales. El día de hoy, jueves 15 de marzo, estaremos hablando sobre la salida legal a la guerra contra el narco que ha venido viviendo no nada más México, sino Latinoamérica, que está directamente involucrado con esto, y Estados Unidos. Y es por eso que el día de hoy me acompaña Santiago Roel. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, y de nuevo. Gracias por estar aquí, y vamos a estar al aire, en vivo. Sabemos que es un tema que es determinante ahorita para este país y Latinoamérica. Entonces, si nos quieren hablar para comunicarse con nosotros, estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. ¿Por qué será que estamos ahorita viendo la ley, bueno, por lo menos el nombre de este programa, como una salida, cuando necesariamente en los regímenes donde funciona la ley, pues a veces las cosas que entran dentro de esta, pues se esfuman, dadas las características de lo que hace la ley con algunas conductas, incluye para la gente como para la clase política? ¿Cómo ves tú ahorita eso de la ley y las drogas y la guerra que estamos peleando? Pues mira, la verdad, muy interesante, se han dado muchos cambios últimamente. La verdad, se han presentado con mucha rapidez. Nosotros participamos en un foro que se llamó en la Ciudad de México, se llamó Drogas 100 años, un balance a 100 años después de su prohibición. Muy interesante, participó gente de todo el mundo prácticamente, vinieron pues gente que ha hecho diferentes las cosas, muchos europeos, estaban ahí los suizos, había los portugueses, había gente de Reino Unido también, había gente de Australia, había unos canadienses, sobre todo Vancouver, con toda la experiencia de seguir caminos diferentes, alternos a lo que es esta prohibición rígida, absurda, ya muy gastada, que ha propuesto Estados Unidos al mundo y que no está funcionando. De las cosas más interesantes que vimos ahí, Juan Carlos, es, nos decían todos estos ponentes internacionales, que los ojos del mundo estaban puestos en Latinoamérica, en México en especial, pero en Latinoamérica, porque Europa de alguna manera encontró una salida práctica hace mucho al tema de las drogas. Para ellos no tienen problemas de violencia como lo tenemos nosotros, tampoco tienen problemas de corrupción en su estado, nadie está poniendo contra la pared a sus gobiernos, como es el caso en Latinoamérica. el problema de adicción que tienen pues varía de país a país, pero lo han resuelto con medidas humanas y racionales, sacándole la vuelta, básicamente. ¿Cómo le han hecho? Sacándole la vuelta a la prohibición de Estados Unidos y de la ONU, porque es otra de las cosas que vimos, el apoyo incondicional de la ONU a la política absurda y gastada de Estados Unidos. Eso me quedó clarísimo. Los únicos que pudieron intentar defender lo actual era alguien que había trabajado en el Departamento de Estado de Estados Unidos y unos funcionarios de la ONU, los únicos, y con argumentos muy pobres y con muchas mentiras. Entonces Europa desde hace tiempo se dio cuenta de todo esto, lo absurdo que era la prohibición, cómo no estaba funcionando ni para bajar adicciones, ni para prevenir violencia, ni para bajar delincuencia, etcétera. Es decir, todos los indicadores propuestos por la supuesta guerra contra las drogas, pues no estaban funcionando. Y los europeos, de manera muy práctica, se fueron desligando de esto. No es el caso de Latinoamérica. Latinoamérica, seguimos fielmente la política de Estados Unidos. Una de las cosas que quedó muy claro ahí es que si alguien ha demostrado que la política no funciona es México. Sí, porque la apuesta del presidente Calderón a tratar de ayudarles a los norteamericanos en esta mal llamada guerra contra las drogas, todos los muertos que ha habido en esta guerra, en comparación con el problema que teníamos antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el CIDE y el EGAP presentaron un estudio interesante en el foro, pues cuestionando la política prohibicionista en México, ¿no? Y el problema de adicciones no es grave en México, pero ya tomando lo más grave del problema de las adicciones, que pudiera ser muertes por sobredosis, no llegan a 500 en el año, ninguna por cierto causada por la marihuana, pero si hubiera algo, 400 y tantas. Y a cambio de eso se hizo una política de guerra abierta contra el narcotráfico, que nos ha causado, pues, o que nos causa alrededor de 12.000 o 13.000 muertes al año, ¿no? Entonces, este tema es un tema común en Latinoamérica, aunque México sea el más triste ejemplo de que la política no funciona. Pues yo creí que el tema, por ejemplo, en Brasil era más leve, ¿no? Y eso me corrigió una portuguesa, me dijo: Santiago, nosotros tenemos 50.000 muertes al año por este motivo. 50.000, o sea, casi 5 veces, 4 veces lo que ustedes tienen. Entonces, no se le está funcionando a nadie en Latinoamérica. El grado de violencia es intolerable. Y si alguien puede poner contra la pared a Estados Unidos, no es Europa, es Latinoamérica. Y se empiezan a organizar, como lo hemos visto, ahorita lo discutimos, ¿no? Pero como lo hemos visto en las últimas semanas, cómo se empieza a organizar, ya no los expresidentes de Latinoamérica, como Cardoso o como César Gaviria, a quien tuve el gusto de conocer, por cierto, sino los presidentes actuales, ¿no? Están tomando una iniciativa para desligarse de la política prohibicionista de Estados Unidos y hacer algo diferente, pues, para erradicar toda esta violencia que estamos viviendo. Y fíjate que, siguiendo eso que dices, Europa, aparte de criminalizar algunas naciones, pues también la tolerancia creo que es parte de un acuerdo tácito de la comunidad. Porque si tú te pones a ver aquí, no han manejado nada más la guerra contra el narco y la droga. O sea, como haciéndonos creer que se va a erradicar una o la otra. O sea, al final se va a eliminar la droga y se acaba el mal. Entonces, siendo realistas, pues finalmente es un problema que se acepta, que ya funciona, que ya está la gente socioculturalmente consumiendo por N o por Y razones, y al final pues es adecuarse. No es tampoco dar todos los lujos posibles. No, pero no, aceptar, le hablan, ¿no?, de control de daños. Es una política realista de control de daños. Es decir, y entonces ahí comparas, pues, ¿qué es más dañino? Que se intercambien agujas sin ninguna sanidad los adictos a la heroína, por ejemplo, o que el mismo Estado procure darles agujas nuevas y sanas, por ejemplo. Eso sería una muy, muy sencilla y muy breve. Y de ahí van escalando los europeos y dicen: oye, pues además de eso, ¿cuál es la necesidad que los adictos de heroína tengan que comprar su droga a las mafias? Pues mejor vamos a darlo directamente. Fue lo que hizo Vancouver o fue lo que hizo Suiza. empezar a otorgar la heroína directamente de manera gratuita a los adictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no le quitan, porque irían en contra de los actuales tratados internacionales, no le quitan el tema de prohibición, pero no se pelean con él. Entonces, por la vía práctica, los europeos han encontrado la manera de reducir daños, de reducir adicciones, de tratar el problema del consumo de drogas o de la adicción en las drogas, porque no todo es adicción, como lo que es un problema de salud, un problema salud de salud pública. Y salud nada más. ¿Y cómo podría México, sin tener que legalizar, pasar a una etapa en donde trascendemos la guerra, aceptamos un problema y ya no tenemos que estar tampoco poniendo el Estado de rodillas por lo que está pasando? Yo creo que sí tendremos que llegar a la palabra de legalizar. O sea, legalizar es realmente ir mucho más allá de lo que fue Europa. Y es reconocer el problema, regresarlo a donde debe estar, que es un problema de salud, y por tanto manejar un mercado regulado por el Estado. Aquí lo comentábamos en otro programa. Sí. Regulado por el Estado. Y el grado de regulación depende de la droga. Por ejemplo, la marihuana, pues es la droga que pudiera manejarse muy similarmente al alcohol o al tabaco. Como dijo Pat Robertson, un evangélico en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Esto ya es, la mayoría en Estados Unidos empieza a pensar así. Y de lo que pudimos observar de los expertos, porque había expertos también de salud en el foro e internacionales, la marihuana no le ven mayor problema. Ahora, el manejo de esto sería, obviamente, sin branding, sin marcas, ¿verdad? Sin promoción comercial de la misma. Y nosotros lo que estamos proponiendo para México es que esto lo maneje el Estado. Si alguien va a manejar, si me pones cara de susto, ¿no? Pero sí, pero si alguien va a manejar esto, pues vamos a empezar con que sea el Estado, ¿no? No me pongas tanto cara de susto, porque si alguna de las instituciones funciona menos mal en el país, pues es la institución de salud. Nosotros creemos que las instituciones de salud en el país son capaces de manejar esto, ¿no? Ahora, el otro extremo de drogas, de drogas peligrosas, pues es la heroína, ¿no? Y ahí lo que ha funcionado en el mundo, lo que hemos visto, es dispensarios manejados por el Estado, otorgado la droga de manera gratuita, obviamente con supervisión médica, la droga de buena calidad, que es muy importante, y todo tratarlo como por prescripción, ¿verdad? Ese es el modelo suizo que se ha replicado en varias partes, entre otras en Vancouver, con mucho éxito. Tanto éxito que ha bajado radicalmente el consumo de la heroína en estos lugares, ¿no? En medio de esas dos drogas, entre la marihuana, que sería lo más fácil porque su grado de peligrosidad no es tan alto, o la heroína, pues hay un sinnúmero de opciones. Pero lo que se propone para México es lo que estamos proponiendo nosotros, el grupo que se llama Dice el Debate, que es un grupo aquí en Monterrey, lo que ha propuesto México Unido contra la Delincuencia, etcétera, con fundamento en el estudio que realizó el CIDE y el EGAP. Es esto, ¿no? Es justamente que lo maneje el Estado, regresarle un tema de salud, y obviamente esto no va a resolver todos los problemas de violencia que tenemos en el país, pero nuestra apuesta es que sí el 80% de los actuales problemas. Y ese es otro tema, es por qué es tan violento el mercado nacional, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues es que esto es un problema de exportación. Entonces, si Estados Unidos no legaliza, pues qué caso tiene que México lo haga. Lo que hemos encontrado nosotros es que el problema no es el mercado de exportación. El mercado de exportación es el que genera más ingresos, es el más rentable, pero no es el más violento. El más violento es el mercado local, es decir, el narcomenudeo, porque ese pelea cada esquina, cada plaza, cada escuela, cada antro, cada universidad. Es decir, en los lugares donde se vende droga. Porque también realmente le tronó en la piña al último gobierno, no nada más porque fue culpa de ellos, sino porque en los últimos 10, 15 años ha incrementado el número de consumo doméstico. Pues, no existía tanto. Sí, ha incrementado, pero bueno, esto es normal, es una economía que va creciendo. Pero además debemos recordar que como actualmente, que el mercado lo manejan las mafias, pues las mafias no tienen ningún escrúpulo para estar fomentando el incremento del consumo. Es decir, de hecho lo hacen desde la primaria, están ya ofreciendo estas drogas para crear consumidores. Entonces, la situación actual es, el mercado es peor que libre. El mercado está manejado por las mafias, y las mafias promueven las adicciones y promueven la violencia, porque es la manera en que controlan sus territorios. Sí, pero hablando de mafias, pues ahí la crítica que a mí me hacían el otro día que hablaba sobre eso, es que la mafia más grande también está involucrada, que es el gobierno. Entonces, al final, que mucho de lo que supuestamente no legalizan es porque se pierden muchos ingresos de esto. Te digo lo que me dicen. Claro. Y que si ellos van a legalizar, pues van a dar prebendas y va a haber todo lo que ellos para ganar y seguir arriba. Y no nada más aquí en México, en Estados Unidos. Te voy a dar una confesión que me hizo de las gentes más interesantes que se invitaron a este foro en la Ciudad de México, que más fue en el Museo de Antropología. Bellísimo el foro, ¿no? Estaban. Pero muchos de los que invitamos son ex procuradores o ex policías de Estados Unidos que estuvieron en el frente de batalla, o ex jueces. Y uno de los policías me dijo: Santiago, yo empecé a sospechar que algo andaba mal, porque él era un agente encubierto de narcóticos, ¿no? Él andaba en Manhattan, en New Jersey, atrapando consumidores y distribuidores. Dijo: me di cuenta que algo andaba mal, porque cuando la CIA quería ayudar a los contras de Nicaragua, de repente, el mes que entra, estaba llena la calle de cocaína. El mercado sin nada de cocaína. Y luego nos dábamos cuenta que el gobierno de Estados Unidos y la CIA quería ayudar a los afganos a pelear contra los rusos en su guerra, y de repente las calles llenas de heroína. Entonces, la corrupción es a todos los niveles. Lo peor que podemos pensar es ser ingenuos y decir: no, es la corrupción de la policía o de los policías de la esquina. No, esto llega al más alto nivel. Y obviamente el país, porque esa es una de las preguntas que te haces, Juan Carlos, ¿por qué tanto afán de Estados Unidos en defender la prohibición cuando ya no hay argumentos legales ni racionales? ¿Lavado de dinero? Pues hay muchos intereses. Mira, las mafias, la gente que se dedica a todo el negocio de las cárceles en Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor del 5% de la población mundial y el 20 o 25% de la población carcelaria. Claro. Y mayor parte de esto es gente que... Entonces, ese es un negociazazazo. Los vendedores de armas, obviamente. Todas las agencias de Estados Unidos que se dedican a perseguir o a combatir las drogas, ¿no? Etcétera, etcétera. Rápidos y furiosos. Exacto. O sea, ellos mismos están metidos y la corrupción les llega. Una de las cosas que mencionábamos aquí, y es algo que batallamos mucho, porque nadie lo ve, pero ¿dónde está el tema de los carteles en Estados Unidos? Yo te pregunto, ¿quién está haciendo la guerra a los carteles en Estados Unidos? ¿Quiénes son los carteles de la droga en Estados Unidos? No, pues si Hollywood vanagloria este consumo, pues nadie lo persigue, ¿no? Hablan de que hay los carteles mexicanos, o los colombianos eran antes, ¿no? No, no, no, no, no. ¿Cuáles son los carteles norteamericanos? Díganme dónde está el cartel de Nueva York, o el de Chicago, o el de... Y es un tema que el gobierno está... Es top secret. Porque ellos mismos no están combatiendo a sus carteles. Para ellos es muy cómoda toda esta mentira. Hay una gran mentira. Esa es la conclusión que todos obtenemos de este foro ante las ridículas mentiras de la posición oficial de Estados Unidos o de la ONU también, que tristemente, de una manera muy degradante, defendiendo, y los pusieron, insisto, como palo de gallinero los ponentes, porque no había manera de que los pobres exponentes de la ONU defendieran el caso. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto afán de Estados Unidos en defender y en proteger algo que no funciona ni en Estados Unidos ni en el mundo? Y que ya Europa lo mandó por un tubo, ¿no? Pero lo interesante, aquí estamos viendo que finalmente Latinoamérica se está atreviendo a cuestionar esto y a buscar un camino alterno. Sí, pero lo primero que te dicen, otra crítica clásica, es que México no está preparado ni educado para eso. Sin duda. Y menos para tomar una decisión de ser el líder mundial, lo cual nos da miedo, ¿no? Pero ¿cuántos muertos necesitas para decir, bueno, pues aunque no esté preparado, déjame tomar una vida diferente, ¿no? ¿Cuántos muertos? Estamos teniendo alrededor de 12,000 o 15,000 muertos al año por este tema nada más. Pues ¿cuántos más necesitamos? ¿Preparados? Pues no estamos preparados. Pero tampoco estamos muy lejos de ser. O sea, cuando tú ves el problema como lo que es un problema de salud, en donde un pequeño porcentaje de los consumidores de drogas son adictos, que la mayor parte no lo es. Es como el que toma alcohol, ¿no? No todos los que toman alcohol son alcohólicos. Entonces, es un problema muy fácil de manejar. Ahora, ¿cuál sería la nota? pensamos que el Estado mexicano pueda manejarlo. Que el delegado del IMSS en Baja California sustrajo una dosis de heroína que estaba destinada a los pacientes de Baja California para venderla en el mercado negro de Estados Unidos, porque Estados Unidos no legalizó la droga. Esa va a ser la nota. Pues yo creo que es mejor nota, por más de que hable de corrupción, y de, es mucho mejor nota que las notas que estamos viendo actualmente, en donde estamos viendo una guerra encarnizada y muertes todos los días y violencia y ciudades secuestradas como Monterrey. Claro, pero mencionaste un 80% de supuesto arreglo de la violencia, en teórico. Sí. ¿Cómo estaría dedicándose la gente en un país que no está creciendo tan rápido para darle cabida a esa gente que va a dejar de vender drogas y se legaliza? O mira, sea, de la noche a la mañana tienes a la gente. Es una pregunta muy, muy válida y muy común. Y es uno de los argumentos que utilizan las áreas oficialistas de Estados Unidos para defender esto, ¿no? Dicen, oye, cuidado, no legalicen, porque entonces las mafias que actualmente se están dedicando a vender droga, ahora se van a dedicar al secuestro y a la extorsión. Existe. Pues ya existe. O sea, nos están asustando con lo que ya existe. Eso ya existe. Sí, pero se puede empeorar, ¿no? Yo no creo que se vaya a empeorar, y te voy a decir por qué. Es muy sencillo. Los negocios, ¿cuándo se expanden? ¿Cuando les va bien o cuando les va mal? ¿Les va bien? Cuando les va bien. Entonces, tú le quitas la principal fuente de ingresos, o una de las principales, como es la droga, y es muy difícil que sigan teniendo todos los recursos para hacernos la guerra como lo es actualmente. Ahora, muchos de los grandes capos que actualmente se dedican a esto, pues no estarán buscando también un retiro y salirse del negocio violento. Ahora, tercer punto, no es lo mismo, Juan Carlos, combatir mercados que combatir delitos. Nadie te demanda un secuestro, nadie te demanda una extorsión. Ese es un delito y se da, pero nadie lo está demandando. En cambio, en el mercado de las drogas tienes un comprador y un vendedor que se ponen de acuerdo y que no le están haciendo daño a nadie más que a sí mismo, si tú quieres, ¿no? Pero no hay un daño a terceros. Entonces, no es lo mismo combatir mercados que combatir delitos. Y insisto, el mercado local, el mercado del narcomenudeo, es sumamente violento. El mercado de exportación era el que teníamos en los 90s, el mismo presidente lo ha dicho, ¿no? Es el mercado de los 90s, en donde en algunas plazas, como pudiera ser de repente Nogales, o Ciudad Juárez, o Tijuana, o Laredo, que haya un pleito ahí entre los que pasan la droga, ¿no? Ese es el grado de violencia que teníamos en los 90s y al que podríamos regresar si Estados Unidos no legaliza y nosotros sí lo legalizamos. Y creo que ahora se está evidenciando el emperador y que no tiene ropa nueva. En el sentido de que, bueno, no nada más México creo que tiene un respeto demasiado y una fijación con Estados Unidos por la gran potencia y por la gran libertad que supuestamente era, ¿no? Pero ahora que hemos estado evidenciando con los medios de comunicación todo lo que pasa y todo el entramaje de redes, de corrupción y de armas, pues te hace pensar que Estados Unidos, directa o indirectamente, no quiere perder negocio por no nada más la droga, que sube cuando es ilegal, sino armas e injerencia, mercados laborales y meterse en México para terrorismo. Y yo creo que sí, también es una manera de estar incursionando en nuestros países, estar metiendo la nariz en Colombia, en México, en Brasil, en Perú. No entiendo, es decir, realmente, Juan Carlos, y quedó muy claro en el foro este que se realizó en la Ciudad de México, no hay un argumento válido por parte de Estados Unidos. Cada vez es más pobre. Uh-huh. Y bueno, entonces esa doctrina Monroe, pues ahora nos ponemos a ver que no tiene sentido seguir sin tomar decisiones autónomas, porque honestamente yo sí siento que vamos a... O sea, a terminar con la gobernabilidad y la comunidad de este país. Definitivo. Y todo porque O sea, la semana antepasada viene Joe Biden a hablar. Y aparte de hablar del petróleo, pues también vienen a decir... A defender. Estamos viendo que se está moviendo lo de la droga. Sí. Para que lo sitúen cada quien en el hotel, los candidatos, y para que no me vayan a mover el agua, por favor. Sí, fue muy claro esta reacción del vicepresidente. Después de las declaraciones del presidente de Guatemala, Pérez Molina, muy valientes. Ex general. Dictador. Y donde dice él, oye, pues esto no está funcionando y yo voy a convocar a todos los presidentes de Centroamérica para tomar una decisión diferente. Y ves tú las declaraciones del presidente de Colombia, de Santos, que dice, oye, pues estaría interesante, o sea, si le entran más, yo también le entro. Y vemos las declaraciones del propio presidente Calderón del año pasado, donde le dice a los gringos, oye, pues si no pueden, legalicen, etcétera. Porfirio Lobo y luego Funes de Salvador, o sea, parece que se están subiendo. Se están subiendo y esto ha provocado un escozor tremendo

Mis compañeros me dicen que no es un trabajo, pero es una forma de participar y saber más de las elecciones del 1 de julio. Tú también puedes ser observador electoral. Llama al 01800-716-4847 o bien entra a www.ceell.mx. Elige ser observador electoral, porque votar nos hace libres. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Movimiento Ciudadano. Nuevo futuro es poder salir a jalar a gusto. Poder jugar en el parque. Poderte quedar tarde en la carne asada. Sentir que vamos para adelante. Porque merecemos un nuevo futuro. Partido Acción Nacional. Justicia. Imparcialidad, transparencia. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es un organismo autónomo, permanente e independiente, que garantiza la legalidad y confiabilidad de las elecciones. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León defiende la legalidad de nuestro voto. En Nuevo León, justicia para todos. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Estamos de regreso en Global Es. Estoy con Santiago Roel y estamos hablando sobre la salida legal para terminar con la guerra contra el narco. Estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Pues queremos saber qué opinan, estimado público. O me imagino que si no hablan es porque están otorgando ya esta luz verde. Pero bueno, ahora pongo sobre la mesa, digo, ¿contra qué, si no se da esto que acabo de mencionar de la legalización, contra qué estaría luchando el mundo? No nada más México, porque estamos hablando que seres humanos, pues habría muchos que matar y no terminarían necesariamente, no nada más con la necesidad de mover la droga, sino que la sustancia inmoral, como le llaman, ahí va a seguir. Sí, es muy claro que, mira, llevamos, así se llamó el foro en la Ciudad de México, un balance a 100 años de su prohibición. No se ha logrado nada, Juan Carlos. Las adicciones o se han mantenido o se han incrementado. Los consumos o se han mantenido o se han incrementado. La droga cada vez es más fácil que la accesen nuestros hijos o nuestros nietos o nosotros mismos en cualquier parte, desde la primaria, en cualquier lado se consigue droga de una manera muy fácil, ¿no? Adicionalmente los costos sociales son tremendos cuando hablamos de la prohibición, porque la corrupción, es decir, el dinero de la droga ha penetrado a todos los estados, no solamente el mexicano. El norteamericano es el primero en estar infiltrado. Las fronteras, los policías, los jueces, como lo estuvo, digo, si no lo queremos ver en la época actual, como lo estuvo cuando la prohibición del alcohol. Estados Unidos fue el más claro ejemplo de una política que no funciona, ¿no? Entonces, y en nuestro país, además de la corrupción, que nos ha hecho un daño tremendo, pues tenemos el problema de la violencia. ¿Y las armas? Las armas y la violencia y las muertes de todos los días estamos viendo. Hoy es dramático, unas madres acostadas arriba de los cadáveres de sus hijos en la colonia, en una colonia allá por Topo Chico. Sí, sí. Me partió el corazón. Es decir, a lo que hemos llegado. ¿Cuántos muertos más necesitamos? Y luego dices tú, o sea, si realmente quieres ir en contra del narco, pues ve en contra de los narcos grandes. Entonces dices, pero ¿por qué tampoco están les hacen la guerra. Gente. Nadie le hace. Mira, en Estados Unidos no le hacen la guerra a estos carteles. No, pero ni aquí en México, que tienes a 300,000 elementos. Y luego es peor porque a la gente que manejaba el negocio y que lo sabía manejar bien, pues los encarcelan o los matan y suben los que no saben. Entonces, ha quedado muy claro después de 100 años que si queremos mejorar el tema de las drogas, que hay que regresarlo a lo que es un tema de salud. Y en segundo lugar, eliminar este tema de la prohibición. Vamos a regularlo. Y despolitizarnos. Despolitizarlo. Y la privatización, porque ahora estamos construyendo 10 cárceles de alta seguridad. Sí, porque vamos a privatizar más las guerras y los problemas humanos. Así es. Y por otro lado, pues yo le quiero decir al público que porque sea ilegal, no quiere decir que no sea capitalismo. Entonces realmente este negocio es 300 billones de dólares, que por ser ilegal corrompe a imperios del tamaño de Estados Unidos. 300 billones. Sí, perdón, billón. 300 billones con B, uh-huh. ¿Sí? Entonces al final tú tienes que es un negocio transnacional que totalmente mueve capitales, que sobrepasa presidentes. O sea, si quieren comprar armas nucleares, se las compran mañana a los pakistaníes. Entonces, estamos hablando de algo que no van a eliminar, no nada más por lo capitalista, sino porque el ser humano, pues como platicamos el otro día, ha encontrado alcohol u otras sustancias, y las sí leyes las hemos adecuado para desmoralizar o moralizar una conducta cuando nos conviene. Así es. Pero cuando nos pone de rodillas, hay que modificar para seguir viviendo. Sí. Hay que cambiar. Y la base es esa, la base del argumento es decir, las políticas públicas pues deben de generarse racionalmente y con un fundamento. Y en este caso ha quedado más que evidenciado que no funciona la política prohibicionista. Y bueno, ese es el tema, cómo Latinoamérica se ha ido organizando, se ha ido armando y se ha ido atreviendo a hablar del tema, porque como dice Ethan Nadelman, que es uno de los claro luchadores en contra del prohibicionismo en Estados Unidos, dice, se ha prohibido el debate, o sea, los Estados Unidos prohibían el debate y por primera vez están empezando a aceptar el debate, este debate que propone Latinoamérica. Así es. Pero si prohíbes tú el debate, Pues desde ahí te das cuenta de que algo anda mal. Y siguiendo con lo cultural, o sea, a veces pensamos que la bronca es la exportada, como dices tú, que realmente el mercado interno que se ha incrementado en México nos ha causado un problema económico, social, pero creo que culturalmente no hemos querido aceptar que tenemos las drogas en nuestra sociedad, y por ende creo que en la psique social, en la conciencia colectiva del mexicano, sería aceptarse drogadicto. Y creo que eso es un problema que no nada más es por lo legal y lo moral, sino que también sería en lo ontológico, en la vida diaria, en la cotidianidad, ¿no? O aceptar, aunque no seas drogadicto, que seas consumidor también, o sea, muchos son consumidores. Hay que desmitificar este tema, pero sí, el mercado locado, el narcomenudeo es muy violento y tiene, aunque no tiene tantos ingresos como el de exportación, tiene una gran capacidad para reclutar gente. Claro. O sea, tú haces, primero pues les ofreces la droga desde la primaria, los vas ganchando, luego les dices, oye, que fíjate que, pues, ¿para qué compras la droga? Mejor véndela. Y oye, eres muy buen vendedor de droga, ¿qué te parece si ahora además te hacemos de la organización? Aquí te va un Excel y al rato te va una AK-47, ¿no? Y ya eres del... Todo menos la arma es lo que hace la corporación para indoctrinar a la gente al consumo. Hay una curva y luego hay una obsolescencia. Así es. Pero en el mismo tema de este de lo transnacional, hay una realidad también, o sea, no nada más está defendiendo el negocio de la droga, la arma, el petróleo y todo, sino que también está las farmacéuticas. Ah, claro, que han dominado, claro, lo que es los, por ejemplo, los opiáceos. Claro, ellos claro sí te lo dan sobre el mostrador. Sí. Y ahora que, por ejemplo, legislaron en la Unión Europea el año pasado en contra de las hierbas y todas las curas alternativas homeopáticas, pues estás defendiendo a toda la corporación. Claro. Bueno, uno de los grandes opositores a la legalización, sobre todo de la marihuana, son las farmacéuticas. En Estados Unidos es clarísimo. Y lo hacen porque vendría a sustituir la marihuana a los analgésicos, a los antidepresivos. Es decir, la marihuana tiene, y esto es algo que en México no sabemos, ¿verdad? Porque la marihuana la veíamos con ojos negativos. La marihuana tiene una serie de bondades médicas. ¿El hemp? Además pero médicas, es decir, además de las de fibra o las industriales y demás, tiene una serie de cualidades médicas que vendría a destronar al Prozac y a muchos analgésicos. Ahí está el business. Entonces, las farmacias, y además, lo peor de todo, para ellos, es que no se puede sintetizar o no funciona en pastillitas. La mejor manera es vaporizando la marihuana o fumando la marihuana. Entonces, no hay sustituto. Resulta ser que la marihuana tiene una serie de bondades médicas. Dicho, y yo he platicado con médicos de mucho renombre en Monterrey. Yo no soy médico, pero cuando yo me dicen, Santiago, sí. En primer lugar, nadie se muere de esto y además tiene grandes beneficios. Y ya pusiste sin querer queriendo algo sobre la mesa, que al final las sustancias que no han podido sintetizar o aislar los componentes, uh-huh, pues serían más fáciles candidatos a que se legalizaran, porque no hay tanto borlote. O sea, si tú te pones a ver quién aisló y sintetizó la cocaína, el éxtasis, el MDMA, bueno, que es lo mismo, las anfetaminas, ad infinitum de drogas, uh-huh, ilegales, las farmacéuticas, cuando eran moralmente bien vistas, hasta la Coca-Cola no la tomábamos, bueno, no me tocó, pero al final creo que un paso sería la marihuana, la cual, oye, la planta, pues es como si un simio le dice a una planta que eres ilegal, o sea, para empezar te da fotosíntesis, ¿no? Y más cuando estás tú con una resequedad de nacional, sería como una... Además, otro tema, o sea, sí hay drogas muy peligrosas en el mercado, pero debemos entender que las drogas peligrosas se generan ante la prohibición. Es cuando, como cuando se prohibió el alcohol, surgieron una serie de moonshiners, ¿verdad? De alcoholes prohibidos, pues muy dañinos, algunos de ellos provocando serios problemas de salud, pero además muy agresivos en su grado de alcohol, ¿no? Francés, el verde, ¿cómo se llama? Pues hay varios. Y en Estados Unidos, en especial, ¿por qué? Porque buscan drogas o buscaban alcohol, transportar la menor cantidad de volumen y peso y que tuviera el mayor efecto, ¿no? Es lo mismo con las drogas. Entonces, las drogas más naturales van perdiendo terreno con la prohibición, por las drogas más artificiales y más dañinas al ser humano ante la prohibición. Y más concentrada. Sí, claro, más concentrada. Nos decía el alcalde de Vancouver que llegó a tal grado la concentración de la heroína a veces en las calles de Vancouver que se morían con la aguja todavía puesta de sobredosis. O sea, entonces aquí no hay escrúpulos, el mercado es el mercado y se dedican de una manera radical y bestial a fomentar la droga y a crear todos estos daños, ¿no? Y el prohibicionismo pues no ayuda para nada. Tan sencillo, porque me preguntaba, ahí estaba presente en una de las cenas en el foro el secretario de Salud de México. Me dijo, bueno, pues ¿qué propones, Santiago? Le dije, pues es muy fácil que lo manejes tú, que sea la Secretaría de Salud. Y le cambió el rostro y le cambió el ánimo de estar, pues dijo, oye, pues sí, se podría manejar desde la Secretaría de Salud. Le dije, por supuesto, es un tema de salud, que se ha vuelto un tema de seguridad nacional y que trae al Estado mexicano de rodillas. ¿Moralidad? Y traemos un pleito con Estados Unidos, o vamos a traer un pleito con Estados Unidos y con la ONU al respecto. Pero no tiene... Hay que regresarlo a su justa dimensión. Ok, vamos a ver un escenario que me encantaría que fuera antes de la elección. Uh-huh. Pasa esto, se legaliza. Reacción de Estados Unidos, reacción de Latinoamérica, reacción del mundo. Mira, sería muy interesante, no es necesario que México espere a toda Latinoamérica, sería muy interesante que varios países de Latinoamérica lo determinaran así, por beneficio de la región, pero en el peor escenario, pues productores, policías, ciudades como Monterrey que perdimos en esta guerra, en donde hemos confundido la guerra al crimen con la guerra contra las drogas, hay que separarla. El Estado tiene todo el derecho de hacerle la guerra o de combatir los delitos, pero en eso no es lo mismo a combatir las drogas. Y esa es la gran confusión que traemos en México, ¿no? Pero el peor escenario es que México se fuera por la libre, o no creo que suceda, yo creo que serían varios países. Y el mejor escenario sería que lo hicieran en este interregno entre un presidente electo y un presidente, ¿verdad? Todavía en funciones, pudiera lo ser. Critiquemos por cuál. Pudiera ser, porque lo que hemos visto es que los expresidentes son los que salen con valentía, claro. Como ha salido Fox, o Zedillo, o Cardoso en Brasil, o César Gaviria en Colombia, que saliera un presidente todavía en funciones, o varios presidentes de Latinoamérica lo hicieran. Y bueno, va a haber una reacción por parte de Estados Unidos, indudable. Pero lo interesante es que no hay argumentos por parte de Estados Unidos. Entonces, es un tigre de papel esto. Sí. Eso te digo, ¿qué te pueden hacer? Decir, oye, bueno, pues pudieran cerrar la frontera con México. Ajá. Pues si la economía de Estados Unidos y la de México están estrechamente vinculadas, es imposible. Exactamente. Es imposible. O sea, como entonces, le hace Chávez, él todavía le sigue vendiendo petróleo a los americanos. Así es. Pero hay algo que también, no es por asustar, pero lo hemos venido diciendo aquí, que el plan Mérida se parece mucho al plan Colombia. Sin dinero. Bueno, pero sin dinero. Sí, bueno, el marranito vacío. Sí. Pero al final Colombia, que creemos que está muy bien, pues también tiene problemas. No, hombre, César Gaviria, expresidente de Colombia, dijo, mira, el plan Colombia funcionó muy bien, sí bajamos el tema de la inseguridad, sí equipamos policías, sí mejoramos las instituciones, pero la droga sigue exportándose, dijo. O sea, ahí no hubo ningún caso. O sea, lo que acabaron haciendo fue poner un sistema de seguridad, o sea, más sufrimiento para la gente y a costo de los impuestos de la gente, pero como quieran el producto va a fluir. Claro. Como pasa con Chávez y como pasa mientras con... haya compradores, hay mercado, y mientras haya mercado hay negocio. Entonces aceptamos un problema y nos quitamos la imposición de un Estado autoritario, pues para prevenir algo que supuestamente nos va a quitar la libertad originalmente. Y qué es, paradoja, ¿no? Sí, además, pues es básicamente una base de Estados Unidos, Colombia, ¿no? Entonces, ¿queremos realmente eso para México? No, pues México también, ¿no? Pues no, porque no nos hemos dejado, porque no han entrado al grado de que, como lo hicieron en Colombia, pero además es totalmente absurdo. O sea, todo deriva de lo absurdo de una política que no funciona, que no resuelve. Y claro, el problema es que en México pues todavía tenemos mucha desinformación al respecto. La gente se atemoriza, dice, oye, Santiago, pues ahora van a incrementar los consumos de droga. Pues no en ningún lado en el mundo. No hay estadísticas. No, pues sí, pero las pocas que hay, se ha visto que pudiera incrementar entre los viejos. Gente como yo que diga, ah, bueno, pues ahora que es legal, déjame probarla, ¿no? Sí, pero entre los jóvenes no, por el contrario. Porque en Portugal, que lo ha hecho con mucha seriedad, mucho racionalismo, han bajado los consumos. ¿Si lo hicieran qué? O sea, como quiera, alguna vez tuvimos ilegales ciertas cosas o legales que la moralidad fue y vino después de que se hizo legal. Entonces, bueno, hay que quitarle todo el tema de la moralidad a sí. Esto, porque no podemos avanzar en discutir temas tan importantes, claro, con esta supuesta moralidad. Hay que analizarlos de la racionalidad, con los datos y con argumentos, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer Latinoamérica. Me parece muy valiente la postura de presidente Pérez Molina de Guatemala, de la presidente de Costa Rica, del resto de países de Latinoamérica, dicen, oye, vamos a discutirlo. Del mismo presidente de Colombia, que está dispuesto a entrarle. Y México, ahí andaría, ¿eh? Yo no siento tan lejos al presidente Calderón de tomar una decisión en este sentido. Porque sería una manera de decir, si alguien tiene la calidad moral para hacerlo, es México. Si alguien ha demostrado lo fútil, lo absurdo y lo trágico de esta guerra contra las drogas, es México. Tratando de apoyar a Estados Unidos, nos hemos metido en un problema del tamaño del mundo, claro, en donde ya ni siquiera la seguridad del Estado es viable. Entonces, México tiene toda la autoridad moral para decirle a los gringos, no funciona y voy a tomar un camino alterno. Sin poner camisas de fuerza, Juan Carlos, porque cada país podría experimentar. Lo que trata de hacer Estados Unidos y la ONU es decirle a todos cómo hacer lo mismo. No, pero ahora que está en la calidad moral en duda del partido en el poder, pues finalmente tú puedes aprovechar y cuestionar tu propia ideología, que hace 50 años pues tenía validez en una sociedad que ya cambió. Y pues no es pragmatismo, pero finalmente es, oye, pues es más inmoral seguir así. Claro. Y no lo hago por eleccionismo, claro, o sea, por ganar la elección. Claro. Entonces igual se están esperando porque creen que le pueden pegar a la popularidad de Vázquez Mota. Sí, no es un tema electoral, porque como hay tanta desinformación en México, veíamos que en Estados Unidos ya el 50% más apoya la legalización de la marihuana. Sí, fueron de 10 años, sí, del 38 a favor, ajá, ahora está más o menos. O sea, en Estados Unidos llevan muchos años con el tema, están muy a favor, sobre todo el tema de la marihuana. Y están muy a favor de eso. En México no, entonces para cualquier político ahorita en campaña es muy difícil que toque el tema, y sobre todo que lo haga de una manera seria, ¿no?, y responsable. El otro día me decían de uno de los miembros del grupo de Monterrey, que tuvo una comida con uno de los candidatos actuales y propuso esto. Dijo, oye, pues acaba de haber un foro en la Ciudad de México, pasó esto, y que le dijo el candidato, le dijo, no, pues yo estoy en contra porque no quiero que mis hijos fumen churros. Esa fue la respuesta infantil de este candidato, ¿no? Se parece al del pan que decían de los jotos ahí, que le echaban los del PRD, misma forma de hablar, ¿no? Sí, es una manera muy superficial. Entonces, no es el tema para los políticos ahorita en campañas, porque pues ha habido casos. Aquí en San Pedro tuvimos el caso de un gobernador, nuestro actual alcalde, cuando andaba corriendo para gobernador, que propuso la legalización de la marihuana y perdió la elección. Entonces es un tema muy peligroso, pero sí, pasando la elección pudieran venir cosas importantes. Aquí lo que hay que ver es que el grupo Dice al Debate, junto con México Unido contra la Delincuencia y el CIDE y el GAP, han hecho una propuesta muy concreta de cómo manejar esto para México, ¿no? Y muy viable, ahí está, no es complicada, no hay que cambiar muchas leyes, es relativamente sencillo. Y bueno, tampoco tiene por qué llevarse a cabo de 0 a 100, puede ser gradual, puede ser lo importante es abrirse y experimentar con nuevas alternativas. Hay otra, que es la psicología del poder, porque finalmente también, si yo me subí al caballo hace 6 años como presidente y dije que era el comandante de las Fuerzas Armadas, pues echarse para atrás sería bajarse del caballo y también parar a los militares, que ya están con la inercia de que les acaban de decir que no se está ganando y que necesitan más libertades para pues no sé a qué se referirán, para barrer completamente con todo, pero... Vamos por un camino muy peligroso. O sea que está muy peligroso. El momentum, la inercia de parar ahorita a él y a los militares, creo que también le puede dificultar a su psicología, que últimamente ha estado muy enturbiada, pues también para tomar una decisión de ese tamaño, ¿no? Yo creo que tiene todos los elementos el presidente Calderón para no es rectificar, es seguir avanzando, es decir, porque él finalmente actuó con las leyes actuales. Si las leyes existentes, pues eso es lo que marcan los tratados internacionales. Pues es decir, bueno, no funcionó, o no funcionó al grado que queríamos, y es momento de poner esto en el, no solamente en el debate, sino realmente cambiar de rumbo y irnos. Y puede dar un ¿cómo le llaman? Un golpe de timón y puede resolver mil cosas para el próximo presidente. Sí, la bronca es la razón de Estado, ¿no? Que al final el Estado tiene que prevalecer. Y también, no lo menciono, pero también hay que ser realistas. Yo creo que está siendo un chivo expiatorio esta guerra para una realidad social de pobreza y de miseria, que es muy cómodo decir que estamos persiguiendo, y estamos también deteniendo insurgencias y levantamientos de otro sentido. Pues también pudiera ser que esté mezclado con eso. Definitivamente nos hace falta una política de desarrollo social mucho más viable y sustentable que la que hemos tenido. Pero pues no vamos, hemos crecido económicamente de milagro, porque estamos en medio de esta guerra absurda y tonta que nos ha echado a perder muchas ciudades y muchos estados. Y la poca transparencia que realmente el PAN sí vino a traerle a este país desde Fox, pues se puede perder, porque al final pues no queremos aceptar. Que fíjate, ese sería, eso es uno de los grandes argumentos a favor de la regulación del mercado por parte del Estado, ya que estaríamos metiendo el tema de las drogas a los instrumentos de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Pues imagínate. Pero ahorita no están, ahorita lo manejan las mafias, ahorita todo es bajo el agua o todo es oscuro. Entonces, yo no te digo que no vaya a haber casos de corrupción en el nuevo esquema o que pudiera haberlos, claro que puede haberlos, pero están dentro de un esquema de legalidad y un esquema de transparencia. Entonces, pudiéramos manejar todo este tema. Y esas cosas tan obvias y tan sencillas de aceptación, de salir adelante, de tomar en cuenta, pues al final los estados, a veces en su orden, en su control, pues no se dan cuenta que lo más fácil, primero que nada, es decir, oye, tengo un problema. Reconocerlo. ¿Cómo hago para salir adelante? Pero si no se acepta, ni siquiera estás peleando una guerra. Entonces, pues eso yo creo que es... Eso ya ahorita es difícil de que no se acepte. Por eso, ¿no? Pero en el estado, los medios siguen diciendo que, o sea, son los malitos, ¿no? Entonces, se está justificando. Entonces... Creo que es de hecho una de las cosas que sugieren los expertos es quitarle este tema de que es una guerra. No es guerra contra las drogas ni es desafortunadamente hemos llegado a tal grado de violencia por utilizar estas palabras de la guerra contra las drogas o la guerra contra el... No son guerras, ¿no? O sea, esto hay que verlo de una manera mucho más racional. Las cosas están cambiando rápidamente. A mí me da mucho gusto lo nuevo que estamos viendo en Latinoamérica, insisto. Estamos poniendo contra la pared, no a Estados Unidos, porque a los sectores conservadores de intereses ocultos de Estados Unidos, digámoslo así. Y pudiera haber un cambio después de las elecciones. No es muy probable en este momento, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es que se mueva. No, los Estados Unidos realmente no tiene manera de tomar una represalia contra esto. Estaríamos como cuando la prohibición del alcohol, en donde Canadá y México se dedicaban pues a venderle alcohol a Estados Unidos, porque ahí era prohibido, ¿no? Subió al negocio. Toda la frontera de Canadá, que es igual o más de porosa que con México, pues se dedicaban a eso. Hubo grandes fortunas de los Seagrams y demás, que hicieron sus grandes fortunas vendiéndole alcohol a Estados Unidos. Es lo mismo. Si Estados Unidos quiere seguir terco ya y ser la pequeña isla en el mundo en donde todo es prohibido, pues bueno, adelante, ¿no? Pero eso no tiene por qué obligarnos a nosotros, ¿no? Todos estos muertos, Juan Carlos, ¿cuántos muertos necesitamos para darnos cuenta? Creo que deberíamos aprovechar la coyuntura, porque al final, hasta ahora el CNN, que es muy conservador, está criticando a la guerra de Estados Unidos en Afganistán y en otras partes del mundo. Entonces, creo que los medios de comunicación aprovechar su poder para echar a andar el cambio, porque como siendo el cuarto, a veces el primer poder, que la política anquilosada de Estado, de razón de Estado, no quiere hacer. Entonces, yo creo que a México, o sea, primero truena a México que Estados Unidos. Entonces, o México toma decisiones autonómicas, ¿sí? O Estados Unidos, pues bueno, va a estar nada más apuntando el dedo y exportando armas. Pues sí, ya basta. Hasta que se venga, ¿no?, la revolución, ¿no? Ya basta de estar siguiendo una política que no es nuestra, equivocada. Además, como tú dices, la autoridad moral de Estados Unidos ahorita anda por los suelos y la economía también, ¿no? Entonces estamos en un momento interesante donde México está fuerte económicamente, en donde tiene el respaldo de todos estos países latinoamericanos, donde tendría el respaldo además de una gran parte de la población de Estados Unidos, porque fíjate que muchos norteamericanos dicen, quieren que Estados Unidos cambie esto de la prohibición, que México se aviente. México puede poner de rodillas a Estados Unidos con este tema. Entonces tendríamos el apoyo de mucha gente. Y estaría buenísimo, nos pueden echar la culpa. O sea, al final, pues sí, chivo expiatorio, acá tuvimos la culpa. Uh-huh. Súmense. Y empezaríamos el siglo XXI pues, siendo líderes en algo. Exactamente, ¿no? que siendo líderes. Lo comentamos, toda la vida de lo comentamos, ¿no?, en otro de los programas, ¿sí?, esto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la gran oportunidad que tiene México ahorita es convertirse en un líder. Y el miedo que eso provoca, pero pues estamos, así nos ha llevado la historia a una encrucijada, y ahorita México puede ser el gran líder, el gran transformador en el mundo, decir, ¿sabes qué? No funciona, me voy por acá, lo voy a poner a prueba y me desligo de Estados Unidos y de la ONU, ¿no? Y hay que ver otra posibilidad, o sea, si lo hacemos y no jala, pues vemos qué hacemos, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Como que ya valió gorro, ¿verdad? Sí, no, no. Sí, lo planteado como no, que muy no, bipolar, como que sí. No es que lo vas a hacer y acantilado. Pues. No es esto de escribir las leyes en piedra, ¿no? De esculpirlas en piedra. Es los sistemas que funcionan, y lo hemos comentado en otros programas, son los que ponen a prueba las cosas y van aprendiendo de la experiencia. ¿Cómo aprendió Suiza? ¿Cómo aprendió Vancouver? ¿Cómo aprendió Holanda? ¿Cómo aprendió Portugal? Todos ellos fueron experimentando y poniendo a prueba políticas diferentes. Y así es como han obtenido buenos resultados. Lo dijo hace 2400 años Aristóteles, las constituciones son flexibles. Digo, no nada más para soltar a los poderes fácticos a la calle, sino para acomodar las leyes a una comunidad que necesita realmente de un gobierno que representa y que lubrica la relación con la sociedad. No que nada más hacen leyes para después meter moralidad y tener más poder sobre el pueblo, ¿no? Que es lo que de alguna forma han hecho, ¿no?, en este y en otros países. Sí, habría que experimentar. La propuesta del CIDE y del EGAP es en este sentido. Puede ser que México vaya por todas las canicas, puede decir que diga, oye, pues yo quiero empezar con el tema de la marihuana, porque es un tema de la heroína, por ejemplo, en México es casi nulo. No pinta, ¿no? Pues está muy aislado, ¿no? De lo que pudimos ver ahí en el foro. Pero bueno, también, ¿por qué no incluirlo? Pero pudiera ser que empiecen por la marihuana, o primero marihuana y luego cocaína. En fin, como sea, no nos va a crear un problema de salud más grave que el que ya tenemos, no lo vamos a crear. Oye, acabando con un poquito de humor, imagínate que legalizaran una droga y hicieran ilegal el alcohol, ¿cuál sería la reacción de la sociedad? Pues claro. ¿Cuánto se tardaría la gente en decir, ah, no, es que tomar alcohol es del diablo, ¿no? Sí. ¿Unos dos, tres años? Curiosamente en México no identifican el alcohol con droga, ¿no? ¿No te ha pasado? No, porque viene una botella con una mujer que te lo vende hermosa, ¿no? Pero, si la moralidad nada más la ejercen en contra de las drogas, no en contra del alcohol. O sea, te están catequizando y están echando un whisky. No, y el whisky es para jugar golf y para no sé qué tanto, ¿eh? Sí, pero las otras drogas no. Que por cierto, ahí sí hay muchas muertes en el año y mucha violencia, sobre todo familiar, provocada por el alcohol. Bueno, es un tema muy, muy... Un ex investigador de Inglaterra, que lo corrieron por lo que dijo, él sacó un estudio, y esto está en la BBC, donde dijo que, o sea, en todos los estudios, lo más dañino es el alcohol. El alcohol. Económico, social, cultural, transnacional. De salud. De salud, lo que quieras. Sí, hay muchas muertes directamente causadas por el alcohol, ya no digamos accidentes de tráfico y demás, sino cirrosis y demás. Enfermedades psicológicas por abuso, y obviamente la mayor parte de la violencia familiar, que es un tema importante en el país, el factor de riesgo es el alcohol. Y luego, pues, que la canción de la cucaracha, realmente, que está como relacionada a la marihuana, que le gane la del tequila, ¿no? Que es más... Pues dicen los expertos que con marihuana habría mucho menos violencia familiar. Hay unas drogas violentas, pero la marihuana en sí no la consideran ni violenta, ni al grado de adictiva como el alcohol, ni genera toda esta violencia. Y además tiene una serie de beneficios médicos. No es tan fuerte. Negocio, hombre, por eso no les preocupa tanto. Pues le vas a dar en toda la torre las farmacéuticas. Así es. Y están agarradas ahí a la corporación y bueno. Nos tenemos que ir, Santiago Roel, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti, estuvo muy interesante y esperemos que le sirva a tu auditorio el tema, ¿no? Nada más, es una propuesta, no estamos imponiéndoles nada a nadie. Es una alternativa de acción para esta comunidad, primero que nada, y luego una gobernabilidad un poquito más transparente y al final, pues posiblemente honesta. Pero bueno, muchas gracias. Les recuerdo que mi programa, este y otros, estarán en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Acción Cívica Interuniversitaria, con el apoyo de CONARTE y